la ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2025, si no me equivoco. Bueno, en principio quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica, como siempre, muchas gracias. Y a Camilo en la producción y en muchas de las cosas que ustedes van a escuchar en este programa. Y después hablaremos, como siempre, al final veremos si alternamos un poquito de espectáculo, aunque hoy creo que viene con espectáculo y con fútbol también, aunque fútbol cada vez nos da menos ganas de hablar, pero bueno, sí, siempre hay alguna novedad que por ahí se les puede contar. Bueno, sin duda la semana pasada fue una semana muy importante. Nosotros, mientras el miércoles hacíamos el programa, pudimos decir al aire que se había logrado frenar el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Después no pudimos decir qué pasaba con los jubilados, porque eso se votó bastante más tarde, alrededor de las 8 de la noche del día miércoles, y lamentablemente otro golpe para todos nosotros los jubilados, que fue, bueno, que se quedó el veto, y quedando el veto no va a haber ese aumento del 7,2%, que si bien no era prácticamente nada importante, pero que en las jubilaciones mínimas alrededor de 45.000, 50.000 pesos no venían nada mal. Pero bueno, el gobierno logró, como siempre, conseguir esos dos votitos que fueron los que hicieron que no pudiera salir la ley, es decir, que la ley no quedara en firme, aunque después tenía que pasar, por supuesto, al Senado, como tiene que pasar ahora la ley de discapacidad. Y ahí lo que cabe, como siempre, es una reflexión, ¿no? Que siempre uno mira en lo grueso y mira este gobierno atroz, este gobierno terrible. Bueno, ahora algo también después vamos a hablar con los casos de la corrupción, ve todo de la gente de este gobierno y de un sector importante del PRO que se chupó este gobierno. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires se chupó una gran parte del PRO, y ahí en el Congreso, aparte de esta gente, hubo algunos diputaditos salteaditos por fuera del PRO, de María Eugenia Vidal, que se abstuvo para que faltara ese voto. Hubo algunos votos de peronistas o de Unión por la Patria que o se fueron, o no estuvieron, o se abstuvieron. Así que cuando decimos que la casta política, en general, con las excepciones del caso, está realmente, es una de las peores castas que nos ha tocado vivir, ¿no? Es una casta en general insensible, es una casta que, bueno, que hace esto, ¿no? Hace que pueda gobernar el Milei. y que pueda chorear, porque también hay que decirlo con todas las letras. Nosotros acá lo decimos siempre con todas las letras. Hace no mucho hablábamos en una columna sobre la corrupción y decíamos que la corrupción mata. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que durante años durmieron mientras existía una terrible corrupción y hoy con esta terrible corrupción se hayan despertado. Nosotros seguimos con la misma vara. Corruptos sean los que sean, sean los que sean, nosotros estamos en contra de ellos y creemos que realmente toda esta gente tendría que ser desterrada de la política y que no la tendríamos que votar. Pero bueno, fíjense que ahora más o menos lo que está en juego en las próximas elecciones es ¿qué corrupción te gusta más, la de antes o la de ahora? Bueno, acá lo repetimos varias veces, así que lo que apareció en el Andis, acá dijimos varias veces que el PAMI era la misma gente que choreaba antes, que sigue choreando ahora, con los mismos funcionarios, que antes eran camporistas y ahora son mileístas. Bueno, vimos lo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está hoy en boca de todos, por suerte. Vimos el tema de las criptomonedas, cómo se hace algo para favorecer a los amigos. Y así podríamos seguir, porque recordemos que desde que entró este gobierno se han visto cantidad de casos de corrupción. Ahora, vamos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo no voy a decir que me sorprende, que me encuentro preocupado por lo que va a pasar, porque realmente todo lo que está pasando parecería que hubiera estado escrito en un manual y ese manual lo estuvimos leyendo, por lo menos en una gran parte. Sobre todo lo que está pasando en la ciudad, ¿no? De eso hablo, de lo que está pasando en la ciudad. ¿Cuál va a ser la estrategia en la ciudad para las elecciones? Yo lo que veo realmente es muy lamentable. Yo estoy viendo en mi barrio y en otras cosas que veo por algún medio, ¿no? Porque está poco reflejado, pero en mi barrio lo veo, que la consigna es Cristina Libre acá en la ciudad, ¿no? La Cámpora hace campaña con eso. Y la verdad, a mí me parece, al margen, pónganle que fuera cierto que no robó, cosa que todos sabemos que robó, que es cierto, pero pónganle que no fuera cierto. ¿Sirve una campaña electoral diciendo Cristina Libre? Y más con todo el peso de lo que significa toda su corrupción, lo que fue demostrado, tantos años de corrupción. No sé, a mí me parece que habría que buscar qué otras cosas mostrar, ¿no? Fíjense ustedes que fue muy poca gente a votar hace poco cuando se votó en las elecciones de la ciudad. Y una de las cosas por las que fue poca gente a votar, porque hicieron las campañas eran campañas que tenían que ver con lo nacional y se dejó de lado los temas de la ciudad. Y nosotros estamos viendo que la ciudad tiene cantidad de temas que sería bueno que se solucionen y que sin embargo no están siendo tratados porque, bueno, en este caso la legislatura se está yendo. Pero la legislatura que va a venir todavía es peor. Es decir, en síntesis, no les interesan los problemas de la ciudad. Y como no les interesan los problemas de la ciudad, pasó eso, así se votó y así llegamos a la situación de hoy, que nuevamente va a haber otra elección. Ahora, en esta, a uno le interesan los temas nacionales en la próxima. Sería bueno que hubiera propuestas, cómo se va a combatir la corrupción, cómo se va a distribuir mejor la riqueza, cómo se va a hacer para salir adelante con un país que está recontraendeudado. Y bueno, y uno lo que ve en la ciudad, las movidas son Vos, Milei, sos la dictadura y Cristina debe estar libre. Yo, me parece que le están errando al bochín, pero bueno, de última son situaciones. Por ahí también, como los candidatos de la ciudad los conocemos todos y son responsables de los grandes ajustes que se han hecho, son responsables de cubrir el choreo, de todo. Tomen cualquiera, tome Fuerza Patria con Itai Hackman, o tomen La Libertad Avanza con Fargosi, o tomen lo que tomen, bueno, esos dos justamente son los que tienen más posibilidades para ser diputados acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno defendía el choreo anterior y el otro defiende el choreo actual. Uno denuncia el choreo actual, pero defendía el anterior. Uno escucha las últimas declaraciones de los candidatos a diputados y dan vergüenza, ¿no? Dan vergüenza. Así que me parece que tenemos un serio problema en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que sí, un poco me preocupa, en esto tengo que decirlo, es que el otro día, en esta misma radio, el día miércoles, después de nuestro programa, hubo un reportaje a Miriam Breckman, y ella dijo que es la única dirigente política que está diciendo que Cristina fue proscripta. Me parece, yo pensaba, ¿no? El Frente Izquierda perdió un legislador en las últimas elecciones, le fue muy mal. Con este discurso, acá en la ciudad de Buenos Aires piensan que pueden remontar y tener las elecciones y tener una elección en la general mejor que fue la de acá. Realmente diciendo que Cristina fue proscripta y que nadie lo dice, porque todos saben que no fue proscripta. Y alguno por ahí lo tiene que decir porque, bueno, para seguir manteniendo su currito y comer de la olla grande, como decía mi papá. Cristina proscripta, ¿esa va a ser la campaña del Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires? Es decir, ¿van a ir hablando de eso? Es decir, ¿van a compensar todo aquello que uno puede pensar que dice la izquierda y que va a decir que es verdad? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la corrupción de ahora, como lo que tiene que ver con las bajas de los salarios, con los problemas de los jubilados, con el problema de la discapacidad, con todos los problemas que hay ahora. Los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, la principal candidata de la ciudad de Buenos Aires, va en su discurso meter que Cristina fue proscripta. Bueno, yo no voy a andar en esto. Si ustedes quieren encontrar más de todo lo que hemos hablado acá sobre los temas de la corrupción, pueden buscar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es preocupante que la ciudad de Buenos Aires, en el momento en que el poder económico fomenta la grieta, es decir, vote a Milei o vote a la gente de Cristina, a la gente del peronismo, aquellos que podrían empezar a hacer una tercera posibilidad tengan discursos de este tipo, y otros que podrían ser una tercera posibilidad, como el radicalismo, la coalición cívica, se han peleado, se han desarmado frentes que en otro momento tuvieron juntos, y también pareciera que ante la atomización, van 12 listas, ante la atomización de lo que está pasando en los partidos políticos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que vamos a tener sin duda los peores dirigentes en los próximos tiempos, después de las famosas elecciones que ya están cerquita, las de la provincia ahora no más, pero las que hablaba, en donde pesan los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, esas en octubre. Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema. Este es un tema que tiene que ver con una época que era difícil hablar de represión en esa época. Hablo de 1981, plena dictadura militar. Los Violadores cantaban esta canción que ustedes van a escuchar. Había muchos debates, ¿eh? Yo me acuerdo algún debate entre Los Violadores y Virus, que algunos de Virus decían que por ahí había que entrar con alguna cosa que no se dieran tanto cuenta de que estaban en contra del gobierno, más así como Charly García, que hacía Los Dinosaurios, etcétera, etcétera, y Los Violadores decían, no, vamos con todo, y decía Pil Trafa, vamos con todo, y ahí hicieron esta canción y cantaban esta canción con todos los riesgos que significaba. Represión, Los Violadores. Radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Ju Juárez estrena su nuevo álbum. Sitcom. Show presentación jueves 14 de agosto en el Roxy. Ju Juárez, Sitcom. Disponibles en todas las plataformas. Conseguí tu entrada por allaccess.com.ar. Artista invitada, Bárbara Jorcín. Spelo Music Impronta. Bárbara Jorcín, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Todo empezó por tu cara, todo siguió por mi foto, y lo usamos de excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Jorcín. Vos te quedaste soltero, y yo con casa sola, no pude concentrarme en otra cosa que No Fue Amor, lo nuevo de Bárbara Jorcín. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. No fue amor, no fue amor. Escuchalo, cantalo, dedicalo. No Fue Amor, disponible en todas las plataformas digitales. Eso que falta en la tribu. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Infraestructura del segundeo. La tribu, 30 años. Viva, viva, viva. La tribu, viva. El sitio de lo común. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hablando, un momento muy complicado, un momento político bastante complicado, todo lo que pasó la semana pasada, ya lo hablamos al comienzo del programa, y queríamos tener una mirada sobre este momento, y para eso pensamos que quien nos podría ayudar es Vilma Ripoll, diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, ex legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex, o no sé si es todavía, enfermera del Hospital Italiano. ¿Cómo te va, Vilma, tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿A ustedes bien? Bien, no, estoy envenenada con esto, y no porque tomé fentanilo. Digo, porque estamos ahora en el debate de la Comisión de Investigación sobre el tema fentanilo. Vinieron los familiares, leyeron una carta con exigencias. Yo ahora voy a hablar. Recién le decía al compañero que me atendió, voy a hablar para recordarles el tema que todo lo que nos pasó en Cromañón, ¿me entendés? Porque tiene la misma cantidad de muertos. Ajá. Entonces yo quiero decirles que son muchos temas. Está el tema Libra, está el tema Fentanilo, está el tema de todos los robos a discapacidad, muchos temas. Por empezar hoy, convocamos al ministro de Salud y al interventor actual a Vilches, que es la interventora actual de Andis. Sí. Y entonces, bueno, no vinieron, por supuesto. Claro, claro. Ahora, Vilma, el general Perón decía que cada vez que quieran que algo no se esclarezca, hagan una comisión. Una comisión, tenía razón. ¿Vos pensás que puede pasar algo de eso? No sé si tanto, porque creo que hay mucha presión social, porque son todos desastres uno tras del otro que provocan una exigencia. Yo creo que en la del fentanilo calculo que va a haber, que se va a conformar y que van a tomar medidas que tengan que ver con que se avance en la investigación. En un sentido, ayudar a la justicia, pero... Y también a las situaciones que tienen que tomar... Para que sirva la investigación, porque viste que tiene mucho que ver con el narcotráfico también. Claro. Que hasta han desaparecido cargas de la droga, de fentanilo, y no se sabe dónde están, y si fueron quemadas, y eso hay tiene un gran parecido un gran parecido con lo que pasaba con la efedrina, ¿no? También. Claro, muy parecido, y hay incluso resoluciones de alertas de las organizaciones de droga de Estados Unidos diciendo que, ojo, que pueden llegar a la Argentina y transformarla en un narcoestado. Entonces, claro. Si está eso, no podemos mirar para otro lado como hace el presidente Milei, ¿entendés? Uh-huh. Tenemos que mirar para el lado que hay que mirar, porque después es tarde. Claro. Vilma, yo sé que vos estás muy apurada, pero quiero aprovechar unos minutitos, hace mucho que no hablamos, también te prometo que pronto en todo caso hacemos otra nota. Con mucho gusto. Ahora se vienen las elecciones, ¿no? Hay mucha gente que no tiene ganas de ir a votar, te digo, me encuentro entre esos, tengo que decir la verdad. La ciudad de Buenos Aires se vio, votó la mitad de la gente. ¿Qué pasa? ¿Que nadie entusiasma? ¿Y qué pasa con la izquierda, que tampoco tiene un discurso que entusiasme, no? Bueno, no. ¿Qué pasa? Que yo creo que todo el mundo... Que es tan grave la situación, que es como nunca, te diría, como desde la dictadura. Mi experiencia es que ni desde... Porque todos los otros momentos fueron, qué sé yo, el macrismo. Fue terrible, pidió la plata de la deuda, no vamos a salir más de esa situación, todo eso. Pero ninguno, con la magnitud que tiene este gobierno. Entonces, la gente está totalmente desconcertada, porque hay gente que lo votó a Milei y dice, yo no lo vuelvo a votar. Y da vuelta la cabeza y mira para el lado del peronismo. Y en el peronismo tenés que están haciendo actos de uno contra otro, como el otro día con Máximo y la intendenta de Quilmes. Entonces, ¿me entendés que está difícil votar para ahí? Uh-huh. Entonces, vos me decías que a vos tampoco ni la izquierda. Bueno, yo lo que te digo, le digo a la gente y a vos, que nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, que no dimos vueltas y nos dibujamos de un lado para el otro, y que estuvimos del lado de los que ayudamos, acompañamos las movilizaciones, los reclamos, y acá adentro las respuestas a los problemas esenciales. Entonces, eso, nosotros no gobernamos nunca. Somos los que planteamos que nada de eso va a mejorar hasta que no logremos que gobiernen los trabajadores. Entonces, es un tema, por lo menos lo tenemos que debatir. Nosotros estamos haciendo en la calle ese debate con la gente. Pero opinamos que nos tienen que votar porque sí, porque de verdad no somos los únicos que nunca gobernamos, pero que además estuvimos a la altura de las situaciones. Y entonces nos parece eso, que si quieren castigar con la abstención, no van a castigar a nadie. ¿entendés? Porque van a seguir gobernando el que gane. Y, claro. Y hasta le habilitan el triunfo a Mac, a Milei. Claro, que el tema, claro, justamente es eso, ¿no? Que por eso quedan después los peores. Ahora, Vilma, vos decís, bueno, nosotros, yo sé que dentro de la izquierda siempre ha habido algún tipo de debate, ¿no? Sobre todo con el tema corrupción. En algunos momentos no se lo quiso desaforar a Devido, porque los diputados de izquierda, algunos se abstuvieron, pero otros directamente no quisieron el desafuero. El otro día Miriam Breckman, que es la candidata que tenemos acá en la ciudad, dijo que es la única que habla de que Cristina está proscripta. ¿Ustedes creen que realmente que Cristina está proscripta? Después de todo lo que se ha visto, ¿y que eso puede servir en una elección, decir que Cristina está proscripta? Si uno lo ve desde el punto de vista objetivo, está proscripta. Yo creo que ella tiene que responder a un montón de cargos, no solo el de vialidad, y por el ángulo que la tomaron y la detuvieron, que es porque ella no sabía todo lo que estaba pasando en todas las provincias, en todos los lugares, cosa que me parece que es complicada, y entonces puede ser que no sea lo más adecuado. Pero porque ella, creo, tienen un montón de otras posibilidades de cargos que la pueden llevar a estar presa, no solo el de vialidad. Sí, está pero, Utesur, está en una cantidad. Bueno, por eso, exacto, claro. Pero sobre eso no la metieron en cana justo cuando había elecciones y ella dijo que se iba a presentar por la causa en la que ella tiene menos posibilidades de tener culpa. Ese es el hecho. Entonces la bancó. La justicia la bancó, la desbancó la justicia, la tuvo ahí, y bueno, yo creo que en eso, no sé si será tan así como decía Miriam, pero ese es un ángulo, seguro es un ángulo, que es sacarla del medio de la cancha, y ese es un ángulo. Por supuesto que capaz que tiene que estar en cana, pero viste, me hace acordar a Milagro Sala, que la metieron en cana porque las razones que la metieron en cana fueron pavadas, que le tiró huevos al gobernador, que estaba, bueno, una cantidad de cosas que... Claro, pero después le descubrieron causas, bueno, cantidad. Por supuesto, claro. Pero no era por lo cual la tenían que detener. Y ellos, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque decidieron, el gobernador de Jujuy resolvió que basta de Milagro Sala. Y entonces después cambió la... Claro que cambió. La Corte Suprema puso todo de su partido en la Corte Suprema y avanzó sobre Milagro Sala. Yo no la voy a defender. Lo que te quiero decir es que es un procedimiento muy raro, claro. Porque es un procedimiento que tiene otras razones distintas en el seno del procedimiento. Entonces, vos pensá, si eso es así, ¿hasta cuándo lo tienen que poner en cana Milei? Bueno, ahí está el tema. Ahora, ¿cómo? Porque toda esta argumentación es la misma argumentación que dan ahora los que están defendiendo a Milei. Dicen, justo que vienen las elecciones, ahora aparece esto, estuvo un año guardado todo esto y ahora que vienen las elecciones aparece. Es decir, no hay una cosa así muy del populismo, no solamente acá, no solo Cristina o Milei acá, sino Bolsonaro, Marine Le Pen en Francia. Siempre el populismo saca eso, ¿no? O que lo persigue el periodismo, o que lo persigue la justicia, o que lo persigue la casta política, pero... Escúchame que te escucho mal, no sé si te moviste o qué, pero te escucho a ver, mal. No, ahí bien. Yo digo que el populismo siempre tiene esta argumentación de que son perseguidos por la justicia, el Laufer, o son perseguidos por la casta política, o son perseguidos por el periodismo. ¿No te parece que pasa eso con el populismo? No solo acá, en todo el país, ¿no? En todo el mundo, Marine Le Pen, Trump, Bolsonaro, Uribe en Colombia, todos dicen lo mismo que decía Cristina y lo mismo que dice Milei, que siempre son perseguidos y fundamentalmente por la prensa. Bueno, mira, nosotros proponemos que tendría que haber una comisión investigadora independiente. Con personalidades, Pérez Esquivel, una CONADEP, ¿no? Claro, una CONADEP de la corrupción, claro. Y entonces que sea la comisión independiente la que investigue. Y basta de versos que acá me siguen y me persiguen y no, y que, ¿me entendés? Basta claro. de versos, que sea una comisión independiente. Nos quedan personalidades indiscutibles para hacer una comisión de esas características. Y eso nos daría la posibilidad de avanzar sin tener colores políticos que digan esto sí, esto no, ¿me entendés? Claro. Y nos daría meterlo todo en la confianza. Misma vara, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Bueno, a mí me parece que sería por ahí, nosotros proponemos eso. Uh-huh. No lo logramos porque no tienen, los partidos mayoritarios no tienen intención de ser investigados por una comisión independiente. No, claro. Entonces utilizan los medios que tienen para impunidad. ¿Qué va a ser? Es la pelea. Por eso la gente desconfía, por eso la gente no quiere ir a votar. Pero claro. yo le digo que en realidad esa impunidad es la que llegó hasta este punto. Claro. Este punto, el punto de la efedrina, el punto del libra, del fentanilo, de la libra, del choreo, porque robarle a los discapacitados sí, es mucho. ¿Cree que te diga? Yo soy enfermera. Sí. Y la verdad que robarles, matar al Garham, que tiene el récord de todo tipo de... Y la mayoría de los pacientes son discapacitados, es brutal. Entonces eso está clarísimo, yo creo que ahora está clarísimo. Y si siguen gobernando y siguen haciendo desregulaciones como hizo Schwarzenegger y todo eso, va a seguir habiendo nuevos fentanilos, nuevo choreo en discapacidad. Y ellos no piensan un cambio sustancial de la forma de gobierno, no. Piensan sostener ir a fondo. Entonces, yo le digo a la gente, si no cambian el voto, estamos expuestos a que se repita el fentanilo, a que se repita todo lo demás. Entonces, no se le puede permitir que por no ir a votar, ganen. ¿Entendés? Es mucho. Está muy claro, está muy claro. Vilma, un segundito sobre un tema. El otro día estuve siguiendo... El debate en donde, bueno, ratificaron el veto a la ley de jubilaciones, ¿no? A la reforma previsional. La otra vergüenza se llama, claro, eso. Claro, ahí ustedes no se dieron cuenta cuando habla de Loredo que ya estaba perdido eso, porque me pareció que de Loredo y después López de la coalición cívica, cuando dijo, bueno, van al todo nada, vayan al todo nada y así es como pierden los jubilados. Y los dos votaron junto con vos, con todos, es decir, votaron a favor, no es que votaron en contra. Sí, nosotros, porque ellos habían tenido esa posición, era tal desorden, no los vimos cómo habían votado. Ahí nomás sobre el pucho nos dijeron, no les digan más nada, que votaron bien. Pero claro. Si vos, en vez de fortalecer la posibilidad que está planteada, y que es la que llevó a que exista ese... Nosotros propusimos otra plata, otro porcentaje, pero bueno, si vos tenés esa posibilidad y a los jubilados los vienen cagando a palo todas las semanas sin darle ninguna posibilidad de nada, nos parecía que era un golpe a la política del gobierno de mirar para otro lado y un pequeño aumento que sería un respiro, nada más que un respiro. Bueno, y entonces vienen a traer, siempre aparece alguien que dice, bueno, a mitad de camino, no, loco, ¿no ves que nos estuvieron cagando a palo durante 50 semanas que iban a seguir por ahí? Hay que ir a lo que hay que ir. En todo caso, plantea otro tema, otro monto, pero no la mitad de camino de las resoluciones que se pueden tomar. Bueno, por eso le planteamos eso. Y a De Loredo, que se merece mucho más que lo que le dijo Castillo. Claro. No, pero yo digo porque ahí yo me di cuenta que no estaban los votos. Es decir, que tanto López como De Loredo sabían que los votos no estaban. Entonces dijeron, rescatemos alguna de las cosas. Creo que había... No, bueno, pero lo que pasó, te voy a decir, es que hubo acuerdos de Milei con los gobernadores. Ajá. Y entonces vinieron... La situación se perdió porque había entre gobernadores... que votaban en contra, como era en Entre Ríos, porque vos sabés que ahí el gobernador estaba Frigerio, como estaba acordando con Con la Libertad Avanza. Sí, no sé qué va a hacer ahora, pero ahí estaba. Pero había gobernadores como los de Misiones, que eran gobernadores como que los diputados eran cuatro, y se abstuvieron. Y la abstención en esa situación, como hizo María, ¿cómo se llamaba la gobernadora? Vidal. Sí, Vidal. Vidal se abstuvo. Si vos contás las abstenciones, te queda que vos necesitas mucho más votos para llegar a votar a favor. O sea, el que no se retiró y se abstuvo, votó, no, es lo mismo, por más que se haya abstenido. Y eso es lo que perdimos por 3 votos, pero eso es lo que llevó a que perdiéramos la abstención. Entonces, bueno, viste, también hay que decirles que no se puede alegremente, y porque los gobernadores, hay varios más, no te digo ya porque estuve contando, que hay un montón, en cada lado había, otros hacían la mitad y la mitad, ¿entendés? ¿Eso cómo se llama, la mitad y la mitad? Se llama, arreglé para no quedar mal, hago la mitad y la mitad. Claro. Son de cuarta, ¿me entendés? Que son de cuarta. Los gobernadores, en vez de decirle, devuélvanme la plata, que es lo que nosotros votamos después, que era que había que devolverle los ATN a las provincias, porque el gobierno, para conseguir el equilibrio fiscal, se quedó con la guita de las provincias. No solo con los ATN, que se los tendría que haber dado hace mucho, sino que, además, tendría que haber pedido que ya le devuelvan la plata de las de la nafta, que es de los combustibles, que de es otra ley, claro, que se quedan con la plata y entonces no se van a arreglar la ruta y la gente se va a seguir matando ahí. Bueno, todo eso, pero en vez de pedirle y de imponerse en que se los devuelvan, le hacen la concesión para que le tire unos mangos miserables, porque eso es lo que hizo Milei. Porque viste que una vez se reunieron los gobernadores. Sí, y sí, porque no les mandó nada de plata de lo que les prometió, entonces se reunieron para apretar. Pero son de cuarta también. Por eso digo yo que nos tienen que votar a nosotros. ¿Qué querés que te diga? Sí. Nosotros a los gobernadores le exigimos el sueldo para los estatales, les exigimos que paren los despidos, les exigimos que defiendan las empresas. Qué sé yo, esta mañana hablé con Entre Ríos y Tres Arroyos, y una empresa de pero ya saben de qué es Tres Arroyos, pero también una empresa de acumuladores de que también llevaron a despidos y la cerraron. Ahí, nosotros después vamos a hablar con la gente del neumático, que también ahí en una empresa en Córdoba despidieron 21 personas. Por eso, todo porque bueno, hay problemas siderales. Porque abrieron las importaciones. Abrieron las importaciones. Claro. Entonces, en el neumático, eso es mortal, abrir las importaciones. Y en otros lugares también es mortal. Y ya lo vamos a ir viviendo con el cierre de un montón de empresas. Entonces, ¿cómo haces? En el rubro textil, la importación nos mata. Entonces ese no es el problema. De bajar los precios no tiene que ver con importar, tiene que ver con una política de Estado de querer tener producción industrial. Este tipo no quiere nada de producción industrial. Entonces se van a cerrar todos y no les importa, porque ellos defienden el capital financiero y los negocios de ese tipo. Y ahí nos vamos a hundir, ya nos estamos hundiendo. La gente tiene que saber que eso es así. Que se acuerden de la época del 2x1, ¿me entendés? De las importaciones. Bueno, ese es el problema, entre otros problemas de este gobierno. Claro. Que pide deuda y para resolver los problemas sigue pidiendo deuda, como hizo Macri, deuda que nunca vamos a pagar y que después se ubican alrededor de las posibilidades de conseguir derechos que cuesten un poquito de dinero y te dicen no podemos porque tenemos que atacar el déficit financiero, pero lo que no te dicen que ahí adentro meten los intereses de la deuda y que en la última vez pagaron por 4 intereses de deuda. Claro. Cuando le están diciendo a todos que no va así. No va, está muy claro, Vilma. Ahora, Vilma, vos pensás que esto que hayan polarizado y el por un lado una polarización muy generada desde todos lados, desde los medios de todos lados, y el hecho de que la gente tiene memoria y también recuerda de muchas cosas que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que la podría... Sí, por supuesto. Nosotros acá tenemos el problema que cada gobierno que viene es peor, ¿viste? Estaba el de Cristina, venía el de Macri, era peor, viene el de Fernández, y los peor, trabajadores y los sectores populares, imagínate. Y el que viene... esto de que la alternativa sea o peronismo o esto, ¿no te parece qué es lo que debería llamar a que todos vean cuál es la forma de que la grieta es toda aquella gente que quiere un país mejor, mejor distribución de la riqueza, que no se choree todo, y ellos, porque en realidad ellos tienen mucho de parecido, ¿no? Inclusive por eso, los que están polarizados, para tu conocimiento, son todos menos la izquierda. Nosotros no entramos en ese juego. Nosotros decimos lo que hay que distribuir, cómo hay que distribuirlo, cómo hay que considerar todo, cómo hay que hacer para... Y además planteamos que habría que no pagar la deuda, claro, porque no es deuda que nadie nos consultó y es la que rige el destino del país. Claro. Entonces, viste, nos parece que viene por ahí. Lástima que los que siguen gobernando los mismos y las opciones que aparecen tienen tanto de parecido que vuelven a repetir la historia. En eso es así, como vos decís. Está muy claro. Vilma, yo te agradezco muchísimo eso, porque me toca este hablar. Tiempo y sobre todo por todo tu trabajo y más con el tema del fentanilo y todos los temas en los cuales vos tenés una presencia y una participación fuerte. Una no, sola cosa te para terminar. Ustedes, sí, decime. ¿Ya enfermera no? No, me acabo de jubilar. Ahora soy jubilada. Y viste que nosotros ganamos lo mismo que ganábamos antes de entrar a la Cámara. Sí. Si yo antes ganaba, cuando estaba en la ciudad, ganaba como enfermera del hospital italiano. Claro. El resto se lo llevaban los partidos para todas las acciones de solidaridad, de los comedores. Ahora imagínate, no nos reconocen los votos, nos cerraron los comedores, no nos dan comida. Bueno, es terrible de peor que el 2001. Y yo estoy peor porque gano como jubilada. No, así que me si querés te cuento, Sí. No, imagina la leche que me dio, la de los jubilados, la leche que me dio, porque bueno, era poca plata, pero era. Sí, bueno, yo también soy, aparte de trabajar como periodista, también soy jubilado. Bueno, Vilma, entonces ya no nos vamos a encontrar, ni yo tengo el banco ahí en el hospital italiano, ni vos sos enfermera ahí. Pero voy siempre porque me atiendo ahí, porque yo era delegada conseguí que el hospital... cuando somos jubilados nos atienda en el hospital y que nos cobre menos que a lo que le cobra a los bueno, pacientes mayores. Como debe entonces ser, me atiendo como ahí. Debe ser, como debe ser. Bastante te mando un seguido. Beso grande, Vilma. Te agradezco gracias mucho, y un beso grande y cuando quieras volveme a llamar ahora porque me voy porque me toca y le quiero dar. Andás, un beso grande, Vilma. Dale, gracias a ustedes. Sí. Chau, chau. Gracias. Ahí charlábamos con Vilma Ripoll sobre, bueno, algunos temas que nos interesan a todos. Y bueno, intercambiando, polemizando un poquito para ver si se puede salir adelante en este momento tan crítico. Justo la enganchamos ahí laburando a full, pero bueno, pudimos hacer la nota como lo habíamos planificado. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos, lo pedí hoy. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por el banco. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop. Diego Maturro. Volver atrás.

porque era terrible, ¿no? Porque por ahí tenían padres maltratadores, pero por ahí iban a hogares que también había gente maltratadora o abusadores en los dos lados. Entonces a mí me parece que sí, tiene los chicos merecen y deben tener un cuidado. Espero que dentro de estos protocolos esté en cuenta la modificación de los hogares para que los hogares sean siempre sean controlados, si van chicos, para que los hogares verificar que no pase nada con los chicos, que no tenga que pasar, ¿no? Sabemos, hay muchas cosas han pasado en hogares y bueno, el padre Grassi ha tenido su hogar, digo, para tener en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, sigue el Festival de Tango hasta el 2 de septiembre. Yo les diría que aprovechen, vayan a los lugares que se indica en la página, que es Tango Va. Tangoba.org, fíjense ahí porque hay cantidad de cosas para ver sobre este campeonato mundial de tango donde participan 50 países que realmente valen la pena. Yo el otro día estuve en Parque Patricios, estuve viendo a la academia Club Tango, algo así se llamaba, una gran orquesta, y bueno, la Academia Tango Club, una gran orquesta que realmente daba gusto escucharla, y estaba en el Parque Patricios, en la plaza. Y así pasa en muchos lugares, y en otros lugares hay que reservar las entradas. Y tercero, que me parece que es un tema que puede generar algún tipo de polémica, claro, venimos de todo lo que charlábamos con Vilma Ripoll. Realmente entrar en estos temas hasta nos cuesta un poco, ¿no? Es decir, fíjense en qué está la clase política en la ciudad de Buenos Aires. Emanuel Ferrario, un hombre del PRO, hizo una movilización con perros que fueron al Metrobús para reclamar que se trate la ley Huellas, que presentó con esta justamente la organización Huellas, que es para que los perros y gatos, que están las mascotas, que están viajando hoy solamente los fines de semana después de las 13 horas, los sábados después de las 13 horas y los feriados y los domingos todo el día, que pueden viajar en subte, bueno, para que las mascotas puedan viajar en colectivos todos los días, salvo en las horas pico. Digo que es un tema para ir viendo, porque yo me imagino si en general los dueños de las mascotas, que hay un millón entre paréntesis en la ciudad, no limpian las veredas con las cosas que hacen sus perros, imagínense los colectivos. Pero bueno, habrá que ver. Dicen que quiere convertir a una ciudad pet friendly, es decir, amigable con las mascotas. Esto por ahora no se conoce en el mundo que exista, pero bueno, por ahí puede ser, o si existe es algún país no de los que uno conoce o que uno está al tanto de lo que pasa, así que no sé, es un tema para el debate, ¿no? Y bueno, y lo otro se está discutiendo en comisiones y se ha citado a gente para evaluar la creación de un sistema penitenciario para la ciudad. Con esto se estuvo tratando ya en las comisiones de justicia, seguridad, trabajo, asuntos constitucionales, y bueno, los especialistas dicen que hay que hacer evidentemente la ciudad tiene que tener un sistema penitenciario, pero bueno, todavía no se han puesto de acuerdo, no hay consenso en cómo tiene que ser esto en la legislatura, pero suponemos que en estos días, inclusive por ahí hoy también se están tratando estos temas. Bueno, vamos un poco a algunos audios que tenemos. Guadalupe Tagliaferri es la senadora del PRO de la ciudad de Buenos Aires, que hizo una denuncia muy fuerte el día jueves, cuando se estaba discutiendo el tema de la emergencia en el hospital Garrahan, y también se discutía dejar sin efectos aquellos decretos del presidente que hacen que se modifique Vialidad, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Cine, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos decretos terminaron cayendo porque los senadores votaron por amplia mayoría en contra de esos decretos de Milei. Pero fíjense qué denunciaba Tagliaferri. Permítanme salir un segundito del tema, porque recién acabo de recibir una información. A las 18:05, este Congreso del Senado le rechazó el veto, el 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA, el INTI. Bueno, a las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional despidió 367 trabajadores de estos organismos. Y cuando uno mira las 10 hojas que tiene este GEDO, en su gran mayoría son profesionales. Esto es lo que demuestra, los pinta de cuerpo entero. Este Senado, conjuntamente con diputados, rechazó ese decreto delegado. Le dijo que no lo podía hacer. Y mientras que esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto que este Congreso les dijo que no es válido, que se lo rechazó. 367 trabajadores, en su mayoría profesionales del INTA, fueron despedidos de planta permanente. Eso es lo que son ustedes. Eso es lo que son ustedes. Perdón la digresión, pero no quería dejar pasar por alto en el medio de todo esto, porque los pinta de cuerpo enteros. El Congreso les dijo que no, les dijo que no. Claramente la crisis que atraviesa nuestro sistema de salud no es una novedad. Hablaron un montón de senadores y senadoras respecto a esto. Yo no soy necia. Yo sé que la responsabilidad de la crisis del sistema de salud en completo en la Argentina tiene una crisis que no recae exclusivamente en este gobierno. Lo denuncié en su momento sin ningún problema. Ahora, gobernar significa reconocer un problema y significa gestionar su solución, no destruir. Gobernar no es eliminar lo que está mal, sino que es corregir, es gestionar, es resolver. Y sobre todo, hay límites que no se deben cruzar, como este decreto que acaban de esta resolución. No se puede cruzar el límite de tener que escuchar en este recinto que los chicos de la Argentina no tienen derecho a una salud, a una atención de calidad ni de complejidad. Es decir, que en definitiva no tienen derecho a vivir o en definitiva están condenados a senadora, morir. Disculpe, le pido una interrupción a la senadora García Larraburu. Todavía no tiene la... No, es concedida la interrupción. Tiene la palabra la senadora García Larraburu. Bueno, ahí lo tiene. Denunciaba justamente que ya se había aprobado a las 6 de la tarde y ya el gobierno estaba echando gente y de planta en estos organismos, lo cual habla de las atrocidades que comete este gobierno. Y bueno, y ahí, como esto era cuestión de privilegio, el Abdala, que es Bartolomé Abdala, que era el presidente del Senado en ese momento, le dijo, bueno, que tenía que terminar de hablar y darle nuevamente el micrófono a otra senadora. También, bueno, se discutió ahí, escuchamos también que se estaba discutiendo, que también se aprobó la emergencia en el hospital Garrahan y en el Sistema Nacional de Salud, y también se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. Escuchemos a Lustó, que explicaba un poquito este tema. No hay nada que te pueda dar el Estado argentino, nada que pueda transformar tanto tu vida y la de toda tu descendencia como la educación universitaria, nada. Esa posibilidad es la que está siendo atacada desde el inicio de la gestión del presidente. Restringiendo los gastos de funcionamiento, es decir, los gastos que necesitan las universidades para abrir sus puertas. Y ahora, en los últimos tiempos, despreciando los salarios de los docentes y los no docentes. Los salarios docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo. Lo rojo es la evolución de la inflación, lo verde es la evolución de las remuneraciones del SINEP, del sistema de empleados públicos en general, y lo azul son las universidades. Este es un gobierno que atacó sistemáticamente las universidades. El Poder Ejecutivo Nacional decidió que el año 2025 es el año de la reconstrucción de la nación argentina. El año en que no tenemos presupuesto por segundo año, el año en que el presupuesto universitario cae a niveles récord, el año en que los salarios de los docentes universitarios están peor que en el 2002, el año en que se ataca al Garrahan, el año en que se atacan a los residentes médicos, el año en que se ataca a la discapacidad, es para el presidente el año de la reconstrucción argentina. Bueno, esto es lo que decía Lusto. Cuando habla así de gráficos, son gráficos que compara. Es decir, lo que más aumentó fue la inflación, después lo que aumentó poco, pero fue los salarios estatales, y después la universidad fue los salarios que menos aumentaron. Eso era lo que describía. Otro tema que ocurrió acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo una movilización de docentes de la provincia de Buenos Aires el día viernes de la semana pasada a la casa de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz los docentes estaban de paro y sigue habiendo paros en estos días, y el día viernes había paros en 7 provincias. Y hay una docente de la provincia de Buenos Aires explicaba un poquito por qué estaban ahí, pero también explicaba qué está pasando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el marco de la Jornada Nacional Docente de Lucha, estamos acá en la provincia de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Santa Cruz, trayendo la solidaridad efectivamente con esa lucha docente en particular. Pero tenemos que saber que hay más de 7 provincias que están luchando, y efectivamente en la provincia de Buenos Aires también nos sumamos a la jornada de lucha en contra del aumento salarial, en contra de los problemas de infraestructura, en contra de las reformas antipedagógicas que impone Kicillof. La situación de la educación pública a nivel nacional es terrible. Se tira, mira para otro lado. Sucede en provincia lo mismo. Efectivamente, no quieren hacer olas. No enfrentan a Milei a nivel nacional y tampoco a ninguno de los gobernadores que replican en muchos casos los ajustes del gobierno nacional. Necesitamos un plan de lucha, necesitamos seguir coordinando todas las luchas, coordinar por abajo lo que no quiere coordinar la CETERA, coordinar todas las luchas a nivel nacional de los docentes, pero también unificar con otros sectores que efectivamente están en lucha. Ayer se le dio un golpe al gobierno nacional con el freno en el veto de discapacidad. Hay que seguir por ese camino, uniendo en las calles todas las luchas para enfrentar al gobierno de Milei hasta terminar con el ajuste de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí nos hemos dado cuenta que el ajuste, hay dos formas de hacer el ajuste. Una es diciéndole a la gente que les ajustan los salarios, que les sacan los derechos, etcétera, etcétera, diciéndoselo de una forma canibalesca y atroz, como lo hace el gobierno de Milei, y la otra forma es diciéndole nosotros les damos derecho, qué sé yo, pero los salarios que pagan son iguales o menos a lo que quiere pagar Milei o a los que paga Milei. Bueno, que eso es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que está un poquito atrasado los docentes con los salarios de otras provincias, que también están cobrando mal, cobran menos que en la ciudad de Buenos Aires, cobran menos que en la provincia de Santa Fe, cobran menos que en la provincia de Córdoba, en donde también los salarios de los docentes no son buenos, pero son bastante más altos que los de muchas provincias, inclusive la provincia de Buenos Aires. Porque hay dos formas de hacer ajustes, ¿no? Que una es la forma que tiene el gobierno de Milei, una forma grosera, una forma en donde aparece la atrocidad de un gobierno. Y otra forma es decir que están generando derechos, que están pagando buenos sueldos, cuando es todo mentira. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires utiliza esa forma, en la que dice que te da derecho y no tenés derecho a nada, ni a cloacas, porque faltan cloacas en el 40% de la provincia de Buenos Aires. Ni que hablar cómo están las obras sociales de la provincia de Buenos Aires, como el IOMA, ni que hablar todo lo que está pasando en estos momentos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cambiamos. Sigue habiendo despidos en varios lugares. Hubo despidos en las empresas de Paolo Roca, de Techín, en Siderca. Hubo cierre de empresas como la Textil Texticom. Y así podríamos nombrar unas cuántas empresas que han despedido gente muchas por la situación económica y otras porque buscan la forma de pagar menos sueldo. Entonces echan a gente con muchos años de antigüedad y después contratan gente que en forma precaria, en general monotributistas. Bueno, hubo despidos en Neumáticos Ruiz, en Córdoba. El sindicato del SUNNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, se movilizó a Córdoba, hubo paros en Córdoba, huelgas, los despidos fueron 21 sobre 75 en esta empresa que se dedica a la reconstrucción de neumáticos. Vamos a escuchar brevemente a Alejandro Crespo, el secretario general del SUTNA, que estaba en Córdoba con los trabajadores. Estamos en una medida de fuerza. Hasta ahora hemos contado 21 comunicaciones de desvinculaciones, de despidos, llevadas adelante de forma muy violenta porque se notificaban en frente de sus familias en una hora avanzada de la noche, algo que es totalmente ilegal, y colocando el artículo 247, o sea, tratando de implicar en la intención de pagar el 50% indemnizatorio, cosa que es totalmente ilegal, y en el marco de una negociación paritaria, en forma sorpresiva, y en un número que está por fuera de toda la normativa vigente. En otras palabras, una provocación enorme de la empresa, donde está siendo respondida por medio de todos los trabajadores en huelga, exigiendo que se queden sin efecto estos despidos y que se sienten a negociar las paritarias como corresponden. Bueno, esto decía, recordemos que también hubo despidos en Bridgestone, en Pirelli, en casi todos los lugares del neumático, y esto sí está relacionado directamente con la importación de ruedas, ¿no? Esto tiene que ver de neumáticos, esto tiene que ver mucho también con que las mismas empresas se dedican a importar neumáticos. Entonces echan gente y te venden los neumáticos importados de lo que tienen guardado en los depósitos. Es decir, lo único que necesitan es gente para que controle las cosas que hay en los depósitos. Ahora cambiamos de tema, volvemos a la ciudad de Buenos Aires. En el día de ayer, en la legislatura, se hizo una conferencia de prensa porque fue procesada por el juez Rafecas Vanina Biasi, la legisladora electa de la ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, que lo que dice en todos sus discursos es lo que decimos muchos, es decir, condena a la guerra que está llevando adelante Israel con Netanyahu a la cabeza contra Gaza. En los últimos días nos enteramos hubo bombardeos a hospitales, han matado periodistas, después ponen excusas, a veces dicen que los periodistas son terroristas cuando no existe ningún elemento como para probarlo. Bueno, esta masacre que está llevando adelante el pueblo palestino fue siempre denunciada por Vanina Biasi y por esto la están procesando, lo cual a todos aquellos que estamos en contra de la guerra y que estamos a favor de la libertad de expresión, creo que nos tiene que doler que ocurran estas cosas. Hubo una conferencia de prensa en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde participaron muchas personalidades más allá de las corrientes de izquierda que por supuesto estaban para apoyar a Marina Biasi. Vamos a escuchar a Luis Zamora, dirigente político que hoy no está jugando políticamente, por decirlo de alguna manera. Aquellos que vamos a las marchas de los miércoles de los jubilados lo vemos siempre. Y si vamos a otras marchas también, todo lo que sean reclamos, siempre está ahí Luis Zamora. Bueno, él va, opina sobre lo que está pasando con Marina Biasi. Lo mismo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y lo mismo Tilda Rabi, presidente de la Federación de Entidades Argentino-Palestina. Escuchemos a los tres. Bueno, vinimos en solidaridad y en apoyo a la compañera Biasi, como ante el ataque que ha sufrido por parte de la justicia y del sionismo, y porque es parte todos estos granitos de arena de solidaridad con la lucha del pueblo palestino contra el genocidio sionista. Así que cada vez que tocan a alguna compañera o compañero por expresar su legítimo repudio al genocidio del sionismo en Palestina, están tocando no a cada uno de nosotros y a los pueblos del mundo, porque en definitiva la lucha del pueblo palestino es un símbolo de la lucha de los pueblos del mundo por la liberación y contra a lo que anticipa el mundo hoy, que es el sionismo. Si avanza eso, ahí tenemos lo que nos espera, si avanza el capitalismo, lo que nos espera a los pueblos del mundo. Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con Marina Biasi. No puede ser que el juez Rafica la condene, primero porque lo que está diciendo es verdad. El gobierno de Israel es un gobierno genocida. Y si no lo quiere creer, que recurra a la Corte Penal Internacional, que lo acusa a Netanyahu de genocida y que tiene la captura recomendada. Así que aquí estamos para que levanten esta sanción a Vanina y que se reconozca que tiene derecho a la libertad de expresión. Yo lo he dicho en los tribunales, que estamos frente a un gobierno genocida, que es el Estado de Israel. Soy Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, y estoy aquí para solidarizarme con Marina Biasi, porque la convicción de que no se puede judicializar y perseguir a aquellos que luchan realmente por la libre determinación de los pueblos, en el consentimiento de que sí venceremos. Bueno, ahora vamos a escuchar A Change Is Gonna Come, Sam Cooke. ¿Por qué pongo esta canción? Porque esta es una canción de 1964, fue una canción que en su momento estuvo muy enrolada en lo que significaba canciones de protesta, y era también jugarse en ese año en los Estados Unidos, sobre todo siendo negro. En este caso, la canción es hermosa y bueno, la voz de Sam Cooke es impresionante, así que escuchemos. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die.

En Esquina Libertad realizamos trabajos de artes gráficas como serigrafía, sublimación y encuadernación. Somos productor audiovisual de contenido y también editorial. La economía social y solidaria nos permite pensar la inclusión productiva del sector de contexto de encierro con todas sus particularidades. Nosotros, desde el cooperativismo, construimos una alternativa realista de trabajo para la reinserción y la construcción de proyectos de vida pre y post libertad. Nos encuentran en nuestra nueva sede en Herrera 197, Timbre 1, en Barracas. Y pueden ver todo lo que hacemos en nuestro Instagram, @copesquinalibertad. La perspectiva de este modelo hace que los proyectos no compitamos, sino que nos complementemos. Un minuto de otra economía. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu. Viva. Frecuencia modulada estereofónica. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, entramos en el último bloque. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, acá andamos. Muy bien. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Cuánto laburo hoy? Costó esto de que lo que haya diputados que trabajan es un problema, ¿viste? Claro, enganchamos a la minoría. Claro, enganchamos a lo que laburan nosotros. Los otros hablan a cualquier hora, en cualquier momento. No tienen problema. Bueno, che, hay crisis en... con la gladiadora, le trasladaron la crisis del Boca masculino al Boca femenino. No, a ver, porque van para atrás las chicas. No, a ver, fue un partido atípico. Todo aquel el oyente que está del otro lado que haya visto el partido, se sabrá que las gladiadoras cerraron una buena cantidad de goles. 6 o 7 goles. Pero hechos, estamos hablando de goles abajo del arco, literal. Sí. Hubo uno que no entiendo al día de hoy, veo vi durante estos días la repetición, que Sara Mir, la norteamericana, llega al segundo palo con el arco vacío y vuela la defensora de Platense, vuela a medio metro del arco y llega a sacar la pelota al córner, algo insólito. Sasaki, que hizo el gol, también cerró otra que le queda picando. Entre paréntesis, el estado de la cancha, aquellos que vieron el partido. Hablamos de la cancha de Platense, las canchas adicionales. Exactamente. Las que están en Saavedra. Sí, canchas donde se juegan, en general suelen jugar las divisiones inferiores y demás, porque no se estima que haya público para verlas. Y bueno, esa es la importancia que se le da al fútbol femenino de primera división, ¿no? De primer nivel en Argentina. No es algo que sucede, no lo decimos por Platense, sino por todos los clubes, ¿no? El equipo que más jugó en su cancha principal, digamos, durante el torneo pasado fue Newell's, que eventualmente fue campeón. Pero bueno, volviendo al partido en sí, perdón, todo el resto de los equipos juegan en canchas auxiliares. Volviendo al partido en sí, cerraron muchísimos goles las gladiadoras. Merecían, por supuesto, un poco más, pero a su vez, si no puedes cerrar un partido, siempre le dejas la posibilidad al rival de que haga algo. Y no solo hizo algo, sino que fue el único tiro a largo de todo el partido y fue una pelota completamente sacada de contexto, un tiro libre de 30 metros de distancia que, para colmo, la arquera Oliveros tiene la mala fortuna de tirarse, que la pelota pegue en el palo, le pegue en su espalda y entre. Entonces, pero es una chiquita venezolana que acababa de entrar en Platense, ¿no? Sí, un golazo impresionante. Y bueno, y así lo festejó Platense también, que se encuentra en el séptimo puesto de 9, sacando su segundo punto de este torneo, ¿no? Y que se puede ir al descenso. Exactamente, sí. Platense está peleando junto a Central. Son los últimos dos puestos del torneo, de la tabla anual, digamos. Y bueno, sí, están peleando no descender a la segunda división. De todas maneras, las Gladiadoras, en este formato extraño de clausura, similar al del masculino, de dos zonas y después de playoffs, las Gladiadoras comparten la punta con Newell's, ambas tienen 5 puntos, ambos equipos jugaron 3 partidos, ganaron 1 y empataron 2. Y este fin de semana, este domingo en Casa Amarilla a las 12 del mediodía, este próximo domingo 31 de agosto, se van a enfrentar las Gladiadoras contra el equipo femenino de Newell's, que es el equipo que no solamente viene de ser campeón, sino que le quitó el récord a las Gladiadoras ganándoles el torneo pasado en Casa Amarilla. El torneo pasado, en un partido también medio atípico, pero que era más de empate, pero que bueno, sobre el final lo termina ganando Newell's. Newell's le quita un récord de casi 6 años a las Gladiadoras de no perder de local. No perder en su cancha, exactamente, sea Casa Amarilla, La Bombonera o donde jueguen. La última vez había sido en el 2019 contra Guayurquiza, un 2-1, un miércoles por la tarde. Lo recuerdo porque estábamos haciendo este programa y lo estábamos viendo con el partido, lo teníamos de fondo con Dayana Fernández, que en su momento era la operadora del programa. Le mandamos un saludo, está jugando en Morón ella en este momento. Estábamos ahí siguiendo el partido y vimos cómo ese día perdieron las Gladiadoras de local. Tuvieron que pasar casi 6 años para que vuelvan a perder de local. Así que con todo esto, con toda esta anticipación que hacemos, podemos decir que se viene no solo el partido de la fecha, sino posiblemente una suerte de final anticipada, ¿no? Son dos de los equipos candidatos, podríamos decir, a ganar este torneo. Bueno, si no hace frío, voy. Si no hace frío, estos días están saliendo lindos. Pero dice que sábado y domingo ya empieza frío de nuevo. Sí, así mira que, vos. Si no hace, vamos a ver a Boquita, aunque va a haber mucha gente, me parece, porque... Y va a ser un partido muy interesante, muy importante, de ver. Sí, claro. Sí, muy, bueno, interesante. Aparte, los dos equipos llevan punteros. Se ven porque algunos ni los transmiten por televisión. Sí, todas las fechas se da un partido por televisión, por el canal Premium, TNT. Pero a su vez también lo dan por YouTube. En la señal sería de YouTube gratuita, ahí lo pueden ver y ahí van a poder ver el Boca Newell's, que es al ser el partido de la fecha va a ser el partido televisado. Así que ahí lo pueden ver gratis, tengan o no lo del Pack Fútbol, todo eso, ahí lo van a poder ver. Última cosita respecto a las Gladiadoras. El otro jueves, mañana no, después se los vamos a recordar a los oyentes. No mañana, sino el jueves de la semana que viene, se realiza el sorteo de la Copa Libertadores Femenina. Ahí van a participar las Gladiadoras. Están en el primer bombo junto a Corinthians, a San Pablo y al campeón colombiano, que todavía no se decidió. Y bueno, y también, ya que se va a jugar en Argentina, en Buenos Aires, esta Copa Libertadores durante octubre, que se da a lo largo de 2 semanas, también va a participar San Lorenzo. Dos equipos argentinos, algo que es atípico. Argentina tiene solamente un cupo, y en el caso de que a ambos equipos les vaya bien, tengan un mejor desempeño que equipos de otros países, como por ejemplo Colombia, puede servir a que a futuro le den, dejen de forma permanente esta segunda plaza para Ahora el fútbol entiendo, argentino. ¿Por qué San Lorenzo y no Newell's, por ejemplo, que ganó? Porque Boca y San Lorenzo son los campeones de los torneos del 2024. Ah, bueno. Por eso, Boca ganó la apertura 2024, ya hace un año que las Gladiadoras no salen campeonas, ya eso es un dato importante. Y el segundo torneo de clausura lo ganó San Lorenzo. También haciendo un muy buen torneo. Por eso Newell's ya está clasificado Perdón, no, no, no está claro. Perdón, ahí me estoy mandando una. No está clasificado Newell's. Todavía no se decidió cuántas plazas va a tener la Copa 2026. Si la Copa 2026 le dan dos plazas a Argentina, Newell's ya está clasificado. Si no, Newell's jugaría una final contra el equipo campeón de este torneo clausura que se está jugando en este momento. Que eso es lo que se decidía los años anteriores. Veremos. Si Newell's sale campeón nuevamente, por supuesto, no hay final alguna. Clasifica Newell's directo. Ah. Así que esperemos, veremos cómo seguirá, se sigue dando esta Copa Libertadores, si se mantiene el formato, yo creo que sí, y si se mantienen los cupos, lamentablemente creo que sí también. Camilo, vamos al cine. ¿Sabes qué? Vi, y sé que la viste vos también, Homo Argentus. Sí, Homo Argentum, sí. Homo Argentum. Y me pareció que se exageraron los debates. Me parecieron que se exageraron los debates. Es posible. Y te digo porque quiero tu opinión, pero para mí es una película que describe muy bien, en muchas cosas que nos pasan a muchos argentinos o que pasan mucho acá en la Argentina. Pero me parece que no es ni para que se enoje uno, ni para que se enoje el otro. No entendí la grieta, no entendí por qué Milei se la hizo ver mucho a los funcionarios, porque sí. ahí cuando aparece un presidente uno puede ver que ese es Milei, ¿no? Más o menos. Claro. Así que no entendí eso, no entendí por qué se enojaron los kirchneristas, los peronistas, pues, qué sé yo. O por ahí entendí que algunos de ellos, o muchos de ellos, se sintieron identificados con los personajes. Nada más eso es posible, sí. A ver, creo que principalmente si hacemos un análisis desde la política partidaria argentina, todo lo que cae en la grieta termina en sucio, podríamos decirlo de alguna manera. Termina manchado o marcado. Y siento que con esta película se quiso hacer eso. Mileístas por ahí queriendo llevarlo a su, no sé, llevando agua para su molino porque Francella, por ejemplo. Porque la película, la cara es Francella, el nombre es Francella, más allá de los directores de Connie Duprat, es una película de actor. Se suele hablar mucho de eso. Está prácticamente hecha para que él se luzca. Y de hecho creo que lo hace. Entonces, como Francella no salió a bancar, por ejemplo, a ser más crítico con las políticas que se están llevando adelante con el cine argentino, con el corte absoluto de las producciones, de los planes de fomento parados y demás, como no fue crítico con eso, bueno, banca Milei, la peli es mileísta, salió inclusive una funcionaria, la funcionaria de Santillán, a hacer un análisis muy vago de una de las historias, muy tirado de los pelos para hablar de la justicia social, ignorando prácticamente lo que se cuenta dentro de esa propia historia en sí. Pero bueno, como que creo que de ese lado trataron de llevar, del otro lado se plantaron, claro, como dijo que quiere hacer películas para, no sé, para la gente, porque qué sé yo, que el cine tiene que vender y solamente tiene que vender, pero no sé, patrimonio cultural y demás, bueno, qué sé yo. Salieron a pegarle gente como, por ejemplo, no sé, Echarri, muy identificado con el gobierno anterior, con el kirchnerismo y demás, y bueno, listo. Lo metieron en la grieta, entró todo en la grieta, y al fin de cuentas creo que a la película le hace bien desde la publicidad, desde la promoción. Ahora, a mí un poco antes de entrar a ver la película, me nubló por ahí las expectativas que podía llegar a tener, sobre todo teniendo en cuenta que me gusta el laburo que hacen Connie Duprat. Eso lo blanqueo, me gustan sus películas, me gustan muchísimo. Muy buena película, El Hombre de al Lado. El Hombre de al Lado es una peli extraordinaria, y ahí tenés algo, ahí tenés algo muy particular. Yo esperaba por ahí entrar y encontrarme con un montón de estereotipos, inclusive hasta por lo que se hablaba de la película pensé que iba a ser hasta ofensiva por ahí con el argentino en sí. Me terminé encontrando con una sátira, con una ridiculización por ahí de estereotipos de gente de plata inclusive. Uh-huh. Los personajes que hace Francella, que son trabajadores dentro de todas estas historias, no son ridiculizados, son por ahí caracterizados con algunas con algunos rasgos y algunas debilidades que decís hasta inclusive, bueno, empatizo un poco con este tipo. Ahora, los que son de plata, que para colmo repletos y llenos de prejuicios, y se les da vuelta la tortilla en la cara cuando justamente están exponiendo esos prejuicios, no sé quién se puede ver ofendido en eso. Claramente alguien que le toca, que siente que le tocaron el culo. Sí, claro. Por ejemplo, hay una, a su vez también son 16 historias, hay algunos que son sketch, como por ejemplo vos mencionaste uno del presidente, el presidente de la nación se llama Cadena Nacional, esa historia dura 50 segundos, dura un minuto, es sencillamente un sketch, es algo que estábamos por ahí más acostumbrados a verlo en televisión, a verlo un sketch, no sé, de Capusotto, o el otro del programa la TV Invade, no recuerdo el nombre, pero son sencillamente ridiculizaciones. Después, y hay mucha gente así, ¿viste? Sí, pero más allá de eso, a eso es a lo que voy. Yo creo que los tipos, ya conociendo, viendo las películas, inclusive las series que hicieron Connie Duprat, no esperaba o no quería encontrarme con otra cosa que no sea una sátira, que no sea burlarse de algo. Ahora, no te vas a burlar de alguien débil, que es muchas veces lo que se hizo en la televisión, por ejemplo. Sin ir más lejos, y por más que a mí me gustaba mucho, qué sé yo, todo por dos pesos se burlaba de boluda total, boluda. Está bien, nos cagamos de risa, pero se burlaban de una tipa que trabajaba en Sprayet y quería vender un producto, y por ahí eso, y a ver, se estaba burlando una trabajadora. Sí, Tinelli, que también se burlaba. Claro, exactamente, todo por dos pesos, no se burlaba de Tinelli, todo por dos pesos se burlaba de por ahí la pobre piba que quería crecer como actriz y agarraba ese laburo. Bueno, no encontré eso, todo lo contrario, no encontré que un trabajador, por ejemplo, honesto, se pueda haber ofendido con la película. Entonces ahí entiendo por ahí, bueno, queremos hacer una película, aquello, masiva, graciosa y demás, buenísimo. Fueron un género justo que es la sátira, se la jugaron porque 16 historias son apabullantes, es un montón para procesar, pero de ahí ir al extremo de endiosarla o tratar de agarrarse del éxito de la película que ya pasó el 1.100.000 espectadores en más o menos en 2 semanas, creo, sí, hace 2 semanas salió. Mañana se cumplen 2 semanas. Querer agarrarse de eso y endiosarlo y franchela lo más grande y demás, me parece un extremo muy, muy, muy burdo, muy, muy estúpido. Y del otro lado, también denostarla porque me sentí tocado y bueno, papito, no sé. Sí, la del cura por ahí, ¿viste? Una cosa también que se hayan sentido tocado con eso. Claro. También, bueno, hay otra respecto a la pobreza, que es un tipo de muchísima plata, que vende criptomonedas y demás, que se lleva un pibe de la calle y le dice, cómprate una zapatilla, comete algo. Le empieza a tirar plata como si fuese algo digno de admirar esa pobreza. Entonces ahí como que hay una temática similar. Por ahí en esa también, pero a su vez también ese personaje es un criptobro que vive de hacer negocios y que tiene toda la guita del mundo y que vive al lado de un lago. ¿A quién se puede sentir identificado o agredido por eso? Por ahí sí, uno ve que tiene mucho que ver con las políticas de las castas hipócritas, ¿no? Algunas cosas de las que hace Francella. ¿Y tenés alguna otra? ¿Qué, esta la recomendamos? ¿Qué decimos? ¿Que verla? Para mí hay que verla, ¿no? Es muy entretenida, ¿no? A ver, creo que más allá del resultado de la película en sí, porque yo tuve buenas sensaciones con la peli, la disfruté, he hablado con gente que no, he visto, he leído gente que no, creo que lo más saludable que podemos rescatar de todo esto es que en 2 semanas una película argentina la fueron a ver 1.200.000 personas, que semana a semana le fueron aumentando las funciones y que más allá de la gran publicidad que tiene, porque aparece Francella en la calle, lo tenés hasta comiendo un patty, ¿viste? Uh-huh. Más allá de toda la publicidad que hay y de la publicidad que le hicieron en redes sociales, en radio, en TV y demás, a ver, más allá de todo eso, lo más saludable de todo es que está yendo gente al cine y que se está interesando un público muy grande en ver una película argentina después de mucho tiempo. La última fue Argentina 1985, que metió 1.100.000 espectadores, que es lo que lleva Homo Argentum hasta ahora, y con muchas menos salas también en un periodo más largo de tiempo. Pero también ponele que lo ubicás del otro lado de la grieta, Argentina 1985, el espectador es el mismo. Los espectadores somos nosotros, somos los argentinos. Tiene un subsidio del Estado, ¿sabías, no? ¿Qué película? ¿Homo Argentum? Homo Argentum. Seguramente, todas. Del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 150 millones de pesos puso la Ciudad de Buenos Aires para la película. Mira. Y Macri, Jorge Macri, lo estuvo explicando, dijo que fue una muy buena inversión porque se la conoce a la ciudad en todo el mundo. Exactamente, sí. Porque gran parte está filmada en la ciudad, una gran parte, y porque bueno, me olvidé por qué. No, a ver, es una política, invertir en contenido audiovisual es una política que... Ah, porque creo 1.000 puestos de trabajo. También, bueno, es sí, una... porque creo 1.000 puestos de trabajo. Inversión audiovisual, inversión estatal audiovisual en todo el mundo es una política que se lleva adelante por ministerios, por programas de fomento, de secretarías de cultura, de ministerios de cultura, de todo lo que se les ocurra, inclusive gobiernos extranjeros que ponen plata en películas de o series de otros países, porque genera, primero, ahí está muy claro, genera puestos de trabajo. A ver, sí, lo... para unos meses, ¿no? Pero bueno. Sí, por supuesto, pero es como funciona ese rubro. Uno sabe cuando entra ese rubro que por ahí tiene 3 meses de laburo, después tiene que entrar en otra, sí, en otra producción, después entrar en otra, después entrar en otra. Igual que en la televisión, los contratos son cortos. Ahora, lo que no puede suceder es lo que está pasando hoy en Argentina, que está absolutamente todo parado. Entonces ahí, por supuesto, no estás generando puestos de trabajo, todo lo contrario, estás arruinando puestos de trabajo supuestamente con un discurso de ahorro, de déficit y qué sé yo, cuando si hay algo que no aplica al déficit, si querés llevarlo por ese lado, si le querés dar entidad a ese discurso, si hay algo que no aplica al déficit, es el cine nacional, son las producciones audiovisuales nacionales, no tienen absolutamente nada que ver, se fomenta solo. El Inca, más allá después de qué podemos decir si funcionaba bien o mal, o más o menos, o lo que sea. Primero tiene que estar y tiene que funcionar para que podamos dar esos debates. Hoy no se están dando esos debates y está todo cortado. Eso es lo que no puede suceder. Entonces, por supuesto, no tengo la menor duda de que Homo Argentum recibió, así como recibió... Hace poco lo hablamos del Eternauta, que recibió hasta plata extranjera, la producción audiovisual más grande de la historia argentina. Uh-huh. Y trabajó gente extranjera también. Y gobiernos de otros y estados de otros países pusieron plata en el Eternauta también para generar esos puestos de trabajo. Y estamos hablando de tener que cruzarnos el charco también, ¿eh? Nos vamos hasta continentes y hasta lugares insospechados. Nos vamos a India, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, todo funciona así. Y lo que quiere hacer este gobierno es romper eso. De hecho, lo está rompiendo. Va a haber que reconstruirlo desde cero y empezar a tener discusiones mucho más serias al respecto. Y como conclusión de todo esto, el arte y una película, e inclusive los trabajadores dentro de esa película, actores, técnicos, directores, sea sonido, sea de arte, sea de vestuario, sea de montaje, de lo que sea, guionistas... Nunca van a tener la culpa, ni van a ser generadores de pobreza, ni más bien todo lo contrario, solamente quieren llevar pan a su mesa, como todo trabajador. Bueno, recomendamos algo rápido. Rápidamente, en un minutito nada más, una muy breve recomendación. Mañana se reestrena una película que cumple ya 30 años, que se está reestrenando en una remasterización muy interesante en 4K, la película Underground de Emir Kusturica, película que allá por el año 95 gana la Palma de Oro en Cannes. Es una película muy muy recordada, de un joven custurica en aquel momento, donde en Belgrado dos amigos, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se refugian bajo tierra. ¿Qué sucede? Una vez que se refugian, y esta necesidad de sobrevivir ante la catástrofe, después se empieza a extender en el tiempo y terminan convenciendo a los propios refugiados de ese lugar que la guerra sigue, y empiezan a crear como una especie de pequeña sociedad, pequeño estado fallido, podríamos decir, ¿no? También, en clave de sátira, Gusturica se mete con temas como el poder y la manipulación sobre los más débiles, cómo se construye ese poder a partir de esa manipulación y cómo, bueno, se genera una identidad a partir de esto, ¿no? Es más o menos es tomar como tema la frase de Marx que dice la historia comienza como tragedia, corregime si la estoy diciendo mal. Comienza como tragedia y después... Se repite como comedia, claro, se repite como una sátira en este caso, ¿no? Ese tema toma la película y lo plasma en este conflicto de dos amigos que pasan de sobrevivir a manipular, podríamos decir. Underground reestrena mañana, va a tener 7 salas, la van a poder ver, por ejemplo, en el Cacodelfia, en el Lorca, va a estar en el cine Recoleta, poquitas salas en la ciudad. También en un par de cines de Belgrano. Recomiendo que la vayan a ver, la remasterización está espectacular y bueno, se cumplen 30 años de esta muy interesante película, muy muy muy linda película para ver en el cine. Se nos terminó el programa, Camilo. Se fue, sí. Nos reencontramos el miércoles que viene. Dale. Gracias, Soledad, que reemplazó a Eli. Y gracias a los oyentes. Chao, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires.